Seguí en la Garabato. Ya comienza Peinando Canas. Comienza Peinando Canas. Muy, pero muy buenos días. Acá estamos en este muy nublado sábado 19 de abril. Y sí, lloviznó un poco hacia la mañana temprano. Y tiene ganas de seguir lloviendo. Bueno, lindo, lindo otoño, aunque un poco húmedo, pero lindo. Porque viste que se pone todo color ocre allá en el sur. Allá en el sur es maravilloso, viste, es que Maga, que está allá en Tierra del Fuego, y mi sobrino, tengo uno por Bariloche, unos espectáculos, unos paisajes divinos. Sí, yo fui por la ruta, viste, hacia la falda, y también ves los árboles de los diferentes colores, del amarillo, claro, el color al marrón, ocre, viste, hermoso. Hermoso. Bueno, tenemos en este programa el Peinando Canas, que sale por la 88.3 de la Radio Garabato. Buen día, Vero, ¿cómo estás? Buen día, ¿cómo les va? Bien, ¿estamos saliendo bien por el aire? Sí, estamos saliendo a través de www.radiogarabato.com.ar. Bueno, está bien. Buen día, Vivi, hoy estoy acompañada. ¿Qué tal? Buenos días, ¿cómo están? Bien, vos hoy venís a hablar de los jubilados. Un poquito de los jubilados, un poquito sobre una muestra de arte. Bien, muy bien. Bueno, y vos sabés que un 19 de abril, pero del año 1822, se fundó la Facultad de Medicina. Y en 1827 egresaron los primeros médicos, fueron tres primeros egresados. Bueno, y también se está celebrando, este 19 de abril, el Día Mundial del Aborigen Americano, con el fin de promover el respeto a la diversidad étnica y eliminar la estigmatización de las culturas de los pueblos originarios. La fecha conmemora al Congreso Indigenista Interamericano, celebrado en México un 19 de abril de 1940. Mira qué de cuánto que vienen por los derechos, y como que mucho no le hay, por lo menos acá en este país, tanto en el norte como en el sur, no respetan mucho eso. Bueno, y es también San Expedito, que acá tenemos la, ¿cómo se dice cuando está el santito por acá por la San Martín yendo para el rincón? Y el día también se celebra el Día de la Bicicleta. Y este Día de la Bicicleta, ¿conocés la historia de por qué alguien creó la bicicleta? Viste que dice, la necesidad tiene cara de hereje. Bueno, fue un señor alemán, Karl Drais, que inventó en el año 1816, que, mirá qué loco, en 1815, en abril de 1815, el volcán, el monte Tambora, que es en Indonesia, hizo una erupción que dicen que fue la más grande de la historia. O sea, fue más grande que el Krakatoa, 1815. Fue tan terrible, viste, todo el humo cubrió toda Europa. Toda Europa es parte también de Norteamérica. Y bueno, se conoció ese 1816 como el año sin verano. 1816 también fue el año de la independencia acá en Argentina. Las consecuencias de la explosión de este volcán Tambora fue terrible. O sea, se destruyeron todas las cosechas. Había nieve en verano, bajó la temperatura en varios grados, se produjo congelamientos en ríos y en lagos, por ejemplo, en Virginia, en Pensilvania, una cosa de locos, ¿viste? Y bueno, y fue una hambruna general, porque no, la cosecha, ¿viste? No. Eso por cambio de temperatura, por o cambio combinado de con el humo, con, ¿viste? Y la ceniza volcánica. La ceniza volcánica, y se nubló todo, entonces tuvo no sé cuántos meses, todo así, viajando y nublándose todo, y bueno, fue terrible, dice que fue terrible. Pero mira, aparte de inventar la bicicleta, porque no había forma de acarrear las cosas, porque murieron miles, pero miles de animales, ¿viste? Entonces el señor este se le ocurrió hacer un vehículo de dos ruedas que se llamó velocípedo, que no tenía pedales y era en madera. ¿Viste cómo los chiquitos, las infancias de acá, que la primera infancia que usan esas bicicletitas sin pedales? Más o menos parecida a eso. Y con eso acarreaban los carros con las pocas cosas que podían llevar de un pueblo para el otro, ¿viste? Porque, bueno, fue terrible. Y también en Ginebra, en Suiza, en la Villa Diodati, que era una villa de veraneo donde se juntaban muchos intelectuales, ¿viste? Que iban al verano, pero ese no había verano, estaba todo tan lúgubre, ¿viste? Es el tiempo, que estaban, por ejemplo, Lord Byron, Mary Shelley y John Polidori, estaban reunidos, que eran amigos. Entonces se les ocurrió decir, bueno, estaban al lado del fuego en verano, ¿viste? Tenían que prender las chimeneas y eso. Escribieron, se les ocurrió hacer como un concurso literario y escribir cuentos de terror. Y de ahí, Mary Shelley, que tenía 19 años, re jovencita, escribió la famosa novela Frankenstein. Y Polidori también escribió El vampiro. Y esa obra sirvió de inspiración para la novela de Bram Stoker, que de Drácula. Así que mirá vos, viste, bueno, siempre... Algo queda de las tragedias. Porque fue terrible, ¿viste? Terrible, terrible. Bueno, y dicho todo esto, vayamos a escuchar un tema musical que había elegido para hoy, el primero, Cambalache, ¿no? En estos momentos que la verdad nunca más actual, ¿no? Lo vamos a escuchar a el polaco Goyeneche. ¿Lo encontraste? Bien, está. El mundo fue y será una porquería, ya lo sé. En el 506 y en el 2000 también. Que siempre ha habido chorros, maquiavelos y estafados, contentos y amargados, valores y doblez. Pero que en el siglo XX es un despliegue de maldad insolente, ya no hay quien lo niegue. Vivimos revolcados en un merengue y en el mismo lodo todos manoseados. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traidor. Ignorante, sabio o chorro, generoso, estafador, es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado ni escarafón. Los inmorales nos han igualado. Si uno vive en la impostura y otro roba en su ambición, da lo mismo que si es cura, colchonero, rey de basto, cara dura o polizón. Qué falta de respeto, qué atropello a la razón. Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclado con Stravinsky, va Don Bosco y Damiñón, Don Chicho y Napoleón, Carrera y San Martín. Igual que en la vidriera irrespetuosa de los cambalaches se ha mezclado la vida. y herida por un sable sin remache, ves llorar la Biblia junto a un calefón. Siglo XX, cambalache, problemático y febril. El que no llora no mama, y el que no afana es un gil. Y dale nomás, y dale que va, que allá en el horno nos vamos a encontrar. No pienses más, séntate a un lado, que a nadie importa si naciste honrado. Es lo mismo el que labura noche y día como un buey, que el que vive de los otros, que el que mata, que el que cura o está fuera de la ley. Bueno, acá volvemos con Vivi en este sábado 19 de abril. Me olvidé de pasar el teléfono de la radio, el celular, 3549-525153, por si quieren mandar algún mensaje o hacerle alguna pregunta a Viviana. Le doy el micrófono, señora. Bueno, vamos a empezar con el tema más, digamos, candente, más peliagudo, y después pasaremos a otras cosas que no lo son tanto, pero yo quería hacer una reflexión más que nada, porque siento que en mis 75 años de vida estas historias ya las viví tantas veces, con tantos gobiernos, sí. Y de tantas formas diferentes, que me parece mentira que estemos repitiendo nuevamente lo mismo, y da la sensación de que nos quieren vender una película, nos quieren vender una historia, como que de acá vamos a resurgir de las cenizas, que estamos en la mejor situación, cuando en realidad no es más que la repetición de un plan económico, de un plan social y político que se viene dando a lo largo de la vida y que tiene las mismas características y beneficia a un mismo sector. Entonces, ¿por qué si voy a hablar de los jubilados voy a hablar de esto? Porque es todo lo mismo. Porque lo que está pasando hoy con los jubilados, lo que está pasando con los docentes, lo que está pasando con los trabajadores en general, es lo que le pasa a la población producto de una política económica que no tiene nada que ver con su bienestar, con mejorar su calidad de vida, con brindarle a la población, que es lo que debería ser, una situación de más o menos poder vivir, poder vivir tranquila. Y lo más lindo que en la última semana, o las últimas dos semanas, parece que estuviéramos en una fiesta. Sí. Todos los medios, terrible, que están vinculados al gobierno o apoyan al gobierno están festejando a lo loco lo que está pasando en este momento. Por ejemplo, que se hayan conseguido 20 mil millones de dólares del Fondo Monetario Internacional. Llegaron 12, o están por llegar 12 mil de esos en este momento. Pero sin entender de que esto, en lugar de beneficiar a la población, nos mete en una deuda que significa que por una cantidad de tiempo vamos a estar pagando esta deuda más los enormes intereses, desorbitantes intereses que generan estas deudas, que los ponen ellos mismos porque no son negociables, son la forma en que se dan estos préstamos, y que en realidad el pueblo no va a ver absolutamente nada de esto. ¿Por qué? Por diferentes cuestiones. La primera de ellas es porque estos préstamos, ojo, hay un préstamo que viene del Fondo Monetario, que es el más importante, pero viene uno del, del BID y otro del Banco Mundial, que también son de 1.000.000.001, bueno, cosas por el estilo. Es decir, se consiguió un montón de dinero. ¿Para qué sirve ese dinero? ¿Para hacer obra pública? ¿Para pagar mejores sueldos obra a la pública población? La sacaron, ¿viste? Bueno, obra pública no hay. Eso generó una cantidad de gente que se quedó sin trabajo a nivel de la construcción en forma impresionante, de todo lo que tiene que ver con, digamos, con ese sector. Sí. Cerraron durante este último tiempo muchísimas fábricas, incluso fábricas de la alimentación, que uno puede decir, este país, una de las principales industrias es la de la alimentación, producto de que somos un país que produce en el campo y la mayor parte de eso se procesa y se produce como alimentos. Todo lo que cierra implica, por un lado, empobrecimiento de la población, porque hay todo un sector que pasa a estar desocupado. No tiene un trabajo fijo, va a trabajar de changas, va a hacer lo que pueda o terminar en la calle como se ve. Eso por un lado. Por otro lado, también baja la cantidad de posibilidad de, o sea, entramos en una situación en la cual se reduce las ventas, se reducen las ventas producto de que la gente no tiene dinero para comprar. Sí. Eso hace que todo el circuito este se vaya degradando y cada vez, es decir, si uno piensa un país de dónde se va a desarrollar, que sería a partir de la industria nacional, y hoy no estamos en esa situación. Entonces, ¿cómo se mide esto que estamos haciendo? ¿Hacia dónde va? Evidentemente no va a beneficiar el desarrollo del país. No va a mejorar nuestra situación. ¿De quién mejora la situación? De un grupo de inversores que vienen del extranjero, traen la plata a la Argentina, les dan mucho dinero por las letras que está Caputo ofreciendo, con unos intereses altísimos, agarran los dólares, los cambian por pesos, compran esas letras, hacen una diferencia en un mes, dos meses, tres meses importante, vuelven a cambiarlas en dólares y se las llevan del país. Eso es lo que está pasando en este momento. Ese es el único beneficio que hay en este momento en este país. Hablando del día de la bicicleta financiera, como fue en los años 90 también, ¿viste? Exactamente. Entonces, bueno, ¿qué pasa? Ahora dicen, bueno, pero no pasó el desastre que todo el mundo vaticinaba. Se consiguió el préstamo, hay un dólar que quedó planchado, es decir, el dólar no aumentó. Ahora, ellos toman como que le prestaron, mirá qué suerte, qué grandes que somos, nos prestaron plata, cuando vos sabés que los mismos bancos de acá, cuando vos vas a sacar un crédito, mamá mía, los intereses y todo eso, ¿viste? Nadie te está regalando nada, y no, y a ellos les conviene, ¿viste? Pero bueno, la gente no sé por qué, no entiendo cómo funciona el Congreso, los diputados, porque yo, viste, el otro día leía lo del artículo 29 de la Constitución y todo eso, que el Ejecutivo no puede tomar esas decisiones por sí solo, viste, necesita el aval de los diputados senadores del Congreso. Dieron. ¿Y por qué se lo dieron? Ahora, ¿me querés decir vos? Porque todo, todo en este país se hace a cambio de algo. Por eso, ¿viste? Vos me das, yo te doy. Es decir, la mayor parte de los diputados que aprobaron eso responden a las políticas de los gobernadores de las provincias, que están acogotados y el gobierno nacional les dice, te voy a dar el dinero que necesitas, ya sea de regalías, o que es parte del presupuesto a cambio del voto. Esas son las tranzas que se hacen. Entonces, esas provincias, sin tener en cuenta lo que representa, es decir, sí tienen en cuenta, porque en realidad no hay absolutamente nadie que no haya pagado la deuda. Y acá quiero hacer una diferencia. Es decir, está bien, durante un periodo no se tomó deuda, pero la pagaron. Se pagó una deuda que era ilegítima, absolutamente ilegítima, porque había pasado la deuda de las empresas privadas al Estado, que se hizo cargo de eso, y nosotros tuvimos que pagar durante muchos años, después de la dictadura en adelante, deuda que no se había producido en el país, es decir, nosotros, la población, los ciudadanos, pagábamos una deuda de las empresas, la empresa de Macri, todas las grandes empresas le pasaron al famoso lo de Correo Argentino y todo eso. Entonces, y en ningún momento se cuestionó la ilegitimidad de esa deuda, porque lamentablemente todos los sectores que gobiernan y gobernaron el país durante el último año tuvieron una política de beneficio hacia los sectores más ricos, hacia los sectores de los negocios, hacia los monopolios que venían de afuera, primero trayendo las multinacionales para desarrollar industrias propias, después el sector financiero en un momento determinado dejó ser productiva la industria, entonces pasemos a poner todo el dinero en los bancos, los préstamos, sí. Todo lo que es lo financiero, que es como se maneja hoy el mundo, hoy serán los bitcoins o lo que sea, pero todo ese negocio que en realidad beneficia a un 5% de la población. Entonces, no ver esta película hoy, no ver lo que ya pasó, no ver que el Fondo Monetario Internacional para dar este préstamo pone como condición sine qua non la reforma laboral y la reforma jubilatoria. No ver que esto va a significar para nosotros más ajuste. No ver que no hay ninguna posibilidad de que con estas políticas la población se beneficie en nada. Es un error tremendo. Sí. Y hay gente que sigue confiando en eso. No se dan cuenta que eso te prestan, pero ponen órdenes, ¿viste? Restricciones, y sobre todo restricciones a los sueldos, ¿viste? A los trabajadores. Es terrible. Mira, vayamos a escuchar un temita musical y después seguimos, Vivi. Mi abuela tiene un pañuelito que mucho tiempo cuido, y a veces cuando está cansada me pide sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Pañuelito blanco, viendo tu vuelo quiero cantar. Vuela, pañuelito blanco, vuela, que no te olvidamos. Vuela, pañuelito blanco, vuela, mientras caminas. Mi abuela tiene un pañuelito que mucho tiempo cuido, y a veces cuando está cansada me pide sonriendo que lo cuide yo. Con el pañuelito bailamos, pero al dejar de bailar secamos una lagrimita porque los recuerdos nos hacen llorar. Pañuelito blanco, hasta la plaza quieres volar. Pañuelito blanco, siempre te vamos a acompañar. Pañuelito blanco, agranda la ronda de la verdad. Mientras caminamos, mientras caminamos. Peinando Canas, un clásico en el mediodía de los sábados. Bueno, seguimos acá en Peinando Canas, tema ríspido, ¿no? El asunto de los préstamos con el FMI, decías, Vivi. Y claro, porque uno tiene que ver, ¿el FMI qué significa? Recién decíamos, por un lado, está todo este tema de que el dinero que fue entrando al país entró a partir de la bicicleta financiera, ahora entra el préstamo del FMI, se vienen, es decir, lo que el FMI plantea como metas a cumplir para que este préstamo, porque dieron una parte, falta otra, bueno, para poder recibir todo este dinero tienen que hacer los deberes y hacer tales cosas, entre las que mencionamos la reforma laboral, la reforma jubilatoria, que es una exigencia que viene hace mucho tiempo. ¿Te acordás que en el 2017 la quisieron votar cuando estaba Macri? Es decir, cada vez que se consigue un préstamo, uno de los requisitos es esta reforma laboral, que qué significa, más flexibilidad laboral, menores sueldos, condiciones de trabajo más leoninas. Pero hay otra cuestión que me parece sumamente importante tener en cuenta y que es otro de los requisitos. Y es el tema que tiene que ver con la explotación de nuestro territorio. Que es algo que está pasando, que lo vemos en forma sistemática. Vaca Muerta fue un ejemplo, y un ejemplo de cómo se expolió el territorio. Las mineras es otro ejemplo. Hoy el ejemplo con moneda corriente es el tema del litio, que se está explotando, que lo explotan no solamente algunos sectores del imperialismo yanqui y sus amigos, sino también los chinos. Están sacando el litio del país sin dejarle prácticamente ningún beneficio a la Argentina, sin usar mano de obra local tampoco, quedándose con la mayor parte de las ganancias, y por supuesto que los gobiernos, o los que están en el gobierno, tienen de esto una comisión. Es decir, nada se hace gratis ni por amor al arte. Acá hay un montón de cuestiones que se tienen en cuenta. Por un lado, que se está beneficiando al sector político del capital, a los sectores empresariales, a los sectores poderosos. Y por otro lado, que siempre esto, como hablábamos de qué pasa, por qué los diputados de las diferentes provincias votan una cosa, porque les dan lo que necesitan, acá pasa lo mismo. Claro. Pasa con las burocracias sindicales y pasa también con los gobiernos. Reciben una buena tajada de dinero por todos estos negocios. Ahora, yo estaba viendo ayer, de casualidad, una película de Pino Solanas, La dignidad de los nadies, que trata sobre el 2001, donde empieza mostrando lo que pasó en Plaza de Mayo. Es una película, represión. Es documental. Es un documental. La brutal represión del 19 y 20, donde murieron como 40 personas, balas de plomo, andaban con los caballos, les pegaron a las madres en la ronda de la plaza. Bueno, uno de los chicos, de los personajes, le pegan un balazo en la cabeza, se cae y casi se muere. Es salvado por un maestro de la matanza que le hace RCP. Sí. Y vive y se encuentran tiempo después, y uno ve las condiciones, todo lo que tuvieron que atravesar en ese periodo, los comedores en la matanza, cómo trabaja este docente en la provincia, las carencias que hubo en ese momento, todo lo que pasó la población, la cantidad de desocupados que generó la política que había llevado adelante primero Menem y a continuación de la Rúa, que tuvo como ministro al mismo que Menem tuvo como ministro, que era Cavallo. Fue la época del uno al uno, fue la época donde sí, todo por dos, circulaba el dinero. ¿Viste? Y de repente pasamos del 1 a 1, 1 a 2, 1 a 3, y no, es decir, la miseria que se vivió en este país fue indecible. La cantidad de gente que se quedó sin trabajo desde antes, porque se cerraron todas las empresas y se privatizaron todo lo que era nacional, es decir, el teléfono, el aerolíneas, aerolíneas, el correo, la luz, todo. Se privatizó todo, quedó un montón de gente en la calle, un montón de gente recibió un retiro que no le sirvió para vivir. Es decir, fue una situación que uno la puede ver tan parecida a lo que estamos viviendo en este momento. Yo digo, nunca vamos a aprender de lo que pasó antes. Durante todo ese periodo pasó exactamente lo mismo que ahora. Y siempre vamos a tropezar con la misma piedra. Es que son bastante estúpidos, ¿viste? La estupidez es increíble. Las jubilaciones estuvieron congeladas durante años. Años. Desde Menem en adelante. Todo eso nos muestra que no podemos volver a repetir lo mismo. Y hoy estamos... Parecería que esta situación es la que nos va a sacar del pozo. Y si uno ve lo que hizo Trump, lo que está pasando a nivel mundial, la crisis que se está viviendo, las movilizaciones que hay en Estados Unidos, que son impresionantes. Sí, pero eso no te lo muestran, ¿eh? Los canales. Sí, pero en Instagram se ve. Ah, y bueno. Son impresionantes. Todo eso nos muestra de que la Argentina no puede salir de ninguna situación si no es a través de que nosotros tomemos en nuestras manos el cambio. No hay otra. Estamos condenados con esta política. Entonces, es decir, uno apela a que la gente se dé cuenta, como vos decís, no podemos tropezar otra vez más con la misma sí, piedra. Sí, no, es increíble. Increíble. Bueno, Vivi, pará, vayamos a un tema musical, por favor, respiremos hondo y después volvemos. Yo soy. Soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras. Se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera. Primavera, nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede. no quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita, igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora, porque si no, cuando está tu alma sola llora, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, saca lo que se puede afuera, para que adentro nazca cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Decime, contame todo lo que a vos te está pasando, porque si no, ¿dónde está tu alma sola? Yo, por favor, hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera, para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, Bueno, Vivi, vos te estás despidiendo, pero ¿querés agregar algo más? Sí, quería cerrar esto. Primero diciendo, yo podría hablar de muchas cosas de las que perdimos los jubilados, vamos a perder con la reforma o estamos reclamando. Pero creo que me pareció más importante hacer un panorama de cuál es la situación general y cuáles son, es decir, las dificultades que tenemos y qué es lo que tenemos que hacer. Y en este sentido quería terminar diciendo que todos los miércoles, ya empezamos a hacerlo hace más de un mes, ahora a las 16:30 nos encontramos en la Plaza Cacique Tulián en apoyo a los jubilados. Lo hacemos los jubilados de acá y los vecinos autoconvocados, en apoyo a este reclamo que están teniendo los jubilados y que son reprimidos a pesar de ser 100, 200 o lo que sea, sí, sistemáticamente de una forma brutal. Y por un, es decir, ¿qué es lo que hacemos? Por un lado, es decir, una defensa de lo que están haciendo los jubilados. Y por otro lado, nos constituimos en asamblea y tratamos una serie de temas que tienen que ver con los diferentes reclamos o problemas que tiene San Marcos y los vecinos. Y se forman comisiones, tuvimos una reunión hace poco en la que vino el secretario del SIC. El director del SIC, Pablo. Nos explicó cómo funcionaba. Se está tratando de poner en pie nuevamente la mesa de gestión. Se habló sobre el tema de la seguridad y la inseguridad y cómo podemos enfrentarlo, una serie de cuestiones en las que son parte, por un lado, de la necesidad de organización nuestra como pueblo y de reclamar a las autoridades y de ir preparándonos para esto que vemos como algo que vamos a tener que enfrentar, que es esta terrible política que no es solamente a nivel local, sino sobre todo a nivel nacional y mundial. Y mundial. O sea, es una crisis económica más que nada, ¿viste? Y bueno, bueno, viene mucha gente, va rotando la gente, hay bastante interés. Está y bueno, bien. Convocamos a que todos los que quieran participar vengan y se sumen. Bien. Los miércoles 16:30 en la Plaza Cacique Tulián. Sí, bueno, estábamos gestionando con Pablo el del SIC, eso para por ahí si llueve y todo eso para poder hacer la reunión en el SIC, ¿no? Sí, tenemos la idea de que la plaza es nuestra y ahí es donde tenemos que claro, estar. Claro, pero más adelante, bien. Cuando haga frío, llueva y demás, existe la posibilidad de que los días esos lo hagamos en el... Claro, vos también dijiste desde el centro de jubilado que tiene ese salón tan hermoso, también nos podríamos de vez en cuando, ¿no? No. Podría ser, tenemos también. Que ver, lo que pasa que o justo sea, en ese momento hay clase. Por eso, la plaza es el lugar, así como la Asamblea del Agua, luchamos tantos años por el agua, ¿viste? Por el que nos abran, que nos dé la gente de Capilla lo que nos correspondía del dique El Cajón, ¿viste? Que abrieran las compuertas y cuántos años y dale estar en la plaza. Es bueno, cuando pasan estas cosas, hay que estar y hacer presencia. O por lo menos, viste, no sé qué podemos aportar, pero siempre, viste, hay una idea. Y escuchar es lo bueno también, poder escuchar los problemas que tienen, viste, la gente que vivimos acá. Que a veces parece tonto, pero bueno, no sé qué me decían el otro día, estaba viendo... Le digo, bueno, pero la gente del rincón... Ah, mira, con el certificado que le piden a los chicos de la primaria, ¿no? Que se tienen que venir al SIC a hacer... Digo, pero escúchame, la gente del rincón... Hay un montón de gente que no tiene auto y vos sabés lo caro que es el colectivo para venirte hasta el pueblo. Le dice, hacerse un certificado... Eso no lo pueden hacer en la salita, viste, digamos, del rincón. Sí, hay una sala. La misma escuela sí, que vayan... Hay médicos también. Claro, hay médicos. Que los médicos vayan a la escuela, viste, un día, dos días, no sé, y hagan los certificados. Sí, sí. Y después me decían que hay gente en Cruz del Eje, en clínicas privadas, te lo hacen 25 lucas. Pero ¿por qué tenés que...? Viste, tanta plata, viste, y la familia que no son, viste, generalmente no tienen un chico, tienen dos o tres, ¿cómo hacen? Deja de joder, viste, si eso, la educación es pública, entonces lo que atañe a la educación de trámite también tendría que ser gratuito, viste. Durante todo este tiempo se fueron trayendo muchas iniciativas y necesidades. Y lo que se armaron son diferentes comisiones para tratar los temas, donde bueno, se empezó a actuar a partir de ahí. Claro. Es decir, tratar de que a la asamblea nos traigan los problemas y empezar a elaborarlos y ver cómo se pueden... Claro. Es decir, qué salida le damos y qué es lo que la asamblea puede tomar y qué es lo que no puede tomar. Claro, también hay cuestiones que nos exceden absolutamente y tienen que tratarse, bueno, ya sea en la justicia o a niveles gubernamentales o de la policía, digamos. Exactamente. Pero está bueno. Bueno, entonces los miércoles hacemos un llamado a toda la población, quien se quiera sumar a la asamblea y a la marcha de apoyo a los jubilados, los miércoles a las 16:30 en la Plaza Cacique Tulia. Gracias, Vivi. Nos vemos. Vero, ¿qué tal si pasamos directamente a los auspiciantes? Porque se nos está yendo, es increíble cómo se va el tiempo acá en la radio. Una hora es poco. Sí, viste, es increíble. Pero bueno, Panadería Sabores de la Montaña, ahí en la calle Libertad 1020, frente a la escuela primaria. Uno entra ahí en la panadería y hay tantas cosas ricas que viste, yo tengo que, no sé, ponerme anteojera. Y es solamente... no tentarme con todas las galletitas dulces, los alfajorcitos, y bueno, y sobre todo las materitas para esas tardes del mate, de ir al río a pasear, viste, y llevar para las materitas riquísimas. Bueno, para la línea Sabores de la Montaña, ahí en Libertad 1020. Farmacia Adrián, tu aliado en salud, medicamentos éticos y genéricos, regalería, perfumería, elementos ortopédicos, y también cuentan con un servicio de homeopatía. Recordamos que hay descuentos exclusivos para jubilados y que están disponibles las vacunas antigripales. Farmacia Adrián, Libertad 1001, o se pueden comunicar al 3549-496318. Bien. También ahí, ya que estamos por la calle Libertad, está Don Jabón, artículos de limpieza y bazar, en la calle, ahí al ladito de la farmacia, Libertad 1005. Tienen artículos de limpieza, bazar y descartables. Hay, siempre tienen montones de ofertas, el bolsón ese de oferta que siempre todos los meses yo lo veo, que es jabón Ariel, o sea, el jabón para el lavarropa, la lavandina, desinfectante de piso, suavizante, detergente y papel higiénico. Los bolsones están a 4.500 cada bolsón. Está buenísima esa oferta de Don Jabón. Y después tenemos Veterinaria La Quebrada, ahí frente a la plaza, por la calle Sarmiento, que la otra vez, no sé con quién me encontré, me preguntaba por una calle y yo tantos años no me puedo aprender. O sea, sé que una de la plaza es San Martín, la que va para el Rincón, y la otra es Sarmiento, la de la veterinaria, que era la misma que estaba la radio antes, ¿te acordás? Pasando ahí, cruzando la Libertad. Bueno, Veterinaria La Quebrada, frente a la plaza, Sarmiento 381. Por cualquier urgencia, pasamos el teléfono 3549-435706. Y está bien. Y ahora, ¿sabes qué? Quiero, Vivi, que me ayudes, porque viste que estamos en fin de largo. Por suerte, yo ayer estuve en la plaza, que estaban los chicos de sexto grado de la Escuela del Rincón, de José Hernández, juntando, vendiendo, viste, cosas dulces, una mesa de cosas dulces, para juntar plata para el viaje de egresado. Y había bastante gente, pero ayer, como era viernes, no se podía hacer ningún espectáculo en la plaza. Pero creo que hoy sí, hoy no hay problema. Y ayer estaban ahí frente al río haciendo espectáculos, viste, musicales. Y acá, como siempre, viste que hay un montonazo de cosas. Bueno, yo quería contar que ayer sí empezó la muestra en Casa de Cultura de diferentes alumnos de la profesora Fabiola Contreras. Nos reunimos los alumnos particulares de ella, de Casa de Cultura también, y del Centro de Jubilados. Y nos dieron una sala. La exposición va a estar todo el fin de semana largo, para el que quiera ir a verla. Es a partir de las 6:30 de la tarde hasta las 10 de la noche. Somos los que estamos exponiendo, claro, incluyo, porque yo, sí, he visto tus cuadros, re lindo. De Fabiola, más o menos unos 10 o 12. Hay cosas hermosas. Sí, la yo exposición he visto, está buenísima. Y sobre todo los chicos más chicos, a mí me ha sorprendido jóvenes de, qué sé yo, 14, 15 años. Hay adolescentes. Impresionante. Que tienen una obra, sobre todo se inclinan hacia el lado del anime, manga, claro, ese tipo de cuestiones. Hay obras, pero que son buenísimas. O sea, todos los chicos jóvenes, incluso hay dos que no son tan jóvenes, que realmente es maravilloso. Y lo que muestra es una variedad. Hay algunos que hace mucho tiempo que están con Fabiola, otros empezamos hace menos tiempo, pero la calidad de la producción y la variedad, porque lo que tiene ella como profesora es que cada uno puede hacer lo que quiere, y eso es importantísimo. Ella podrá enseñarte técnicas. Bien. Pero uno elige los motivos, qué es lo que quiere hacer, puede cambiar. Así, y hay una variedad que es incontable, es decir, hay para todos los gustos. Hay algunos que hacen, digamos, obras surrealistas, hay otras que trabajan la trama, maravillosas, hay obras realmente, y se ve una calidad. Bueno, entonces los invitamos a que vayan al Centro Cultural a ver la muestra, y ya que están también en el Centro Cultural, en la Casa de Cultura, por ejemplo, 9:30 había hay música. Hay música. ¿Cómo era? Tommy Lebrero y su puchero misterioso. Misterioso. Bueno, también... hay montones de cosas, ¿no? Porque el pueblo lo que tiene es una variedad, la verdad que es un pueblo con una variedad así de cosas sobre la cultura, es increíble, de música, de teatro, ¿viste? Bueno, el empaparte de circo en el Ucle Bar a las 20 horas. Y ahora me acordé... A las 23, perdón. ¿A las 23? Bueno, yo tenía de eso. También 23, en el Centro Cultural este de que está al lado del SIC, lo que faltaba, pasan una película sobre Palestina, que sí, dicen no, que es la película que ganó el Oscar, no Adoland, bien, por la cual uno de sus directores fue secuestrado, golpeado y demás. Ta. Y que muestra lo que está pasando ahora en Palestina. Bien, a las 20 horas. Y después yo quería, que dije que todos los sábados iba a traer algo que se puede reciclar. Y estaba pensando en el reciclar el aceite de cocina. Que es fácil reciclar, viste, lo que usás, ya usado, ¿no? En vez de tirarlo, tener un envase, un bidón con un embudo, y vas poniendo en el bidón el aceite quemado, viste, y eso, que se usa para un montonazo de cosas. Y eso después, los bidones tenés que ir a hablar con los chicos de ambiente que te lo reciben ahí, viste. Y si no, también el aceite así viejo puede a veces usarse para pintar maderas del exterior, si vos tenés algún poste o algo así. Para impermeabilizante. Así que está bueno. Y hablando de los chicos del complejo ambiental, ahora en mayo, a partir del 5 de mayo, hay un nuevo cronograma para sacar las basuras. Entonces, lunes, miércoles y viernes van a hacer un recorrido completo por todo San Marcos. Y los sábados y domingos van a hacer el recorrido corto, que es donde sacan la basura de los ecopuntos, ¿viste? Y bueno, la verdad que este año, el año pasado, han trabajado muy, muy bien los chicos, cómo se redujo lo que es todo los residuos orgánicos, como que la gente empezó a tomar conciencia y que se hace... Y que se puede compostar. Claro, que se hace compostar. Si no lo puedes hacer en tu casa... lo podés poner aparte y lo llevas ahí a ambiente. Hay distintos lugares donde se hace vivero. Acá mismo en la radio también hay una compostera. La radio queda en, vos sabés, viste, al lado de la canchita de acá. Es Avenida Siete Colores 930, al lado de las canchitas. Ah, esta es la avenida, gracias, es la avenida, si gracias quieres. Verónica, por desarmarme, soy terrible yo con los nombres de la calle. Bueno, la avenida que corre paralela al río, nosotros estamos ahí, que en verano está genial para estar, viste, ahí, pero en el invierno te la debo. Te paso unos avisitos, sí. Más, hoy en la Feria Comunitaria Costanera del Río a las 17 horas, Lucy in the Sky, más cumbia manija. Ah, mira, bien. Muy interesante los que quieran ir a verlo. Claro, a bailar un poco, a mover el esqueleto. Eso, otra cosa. Laila Bricolage, más Dale Cumbia, más DJ Elías Ahumada en el Anfibio a las 21. Bien. Y la Psicotropical en Casa de Té a las 21 también. Por eso, o sea, gente, el que se quiere mover hoy tiene de todo. No, no, no quedarse ahí en la casa, ¿para qué? ¿Viste? Salir y disfrutar y mover el esqueleto. Hay que mover el esqueleto. ¿Viste los viernes ahí en el Centro Cultural que está Adriana Andrade, que hace aeróbica? Está muy bueno, porque uno tenés que moverte y aprender a oxigenar, ¿no? Porque lo principal para que nuestros órganos internos funcionen bien es que la sangre esté bien oxigenada. Así que bueno, vayan, disfruten este fin de largo. Me alegro ver que hay turismo y hay tantos lugares lindos para recorrer. ¿Viste? También hacen las bicisendas, estas que hacen recorridos con la gente. No. San Marcos está muy, muy lindo para disfrutarlo este fin de. Y bueno, no mandaron hoy ningún mensajito, ¿no, Vero? Las chicas de allá que me tienen acostumbrada, las de Tierra del Fuego, se habían ido de Río Grande, que siempre hay mucho viento. Se fueron para el lado de Ushuaia a disfrutar el otoño en Ushuaia. Hermoso, hermoso el paisaje divino. Bueno, gente, espero... Nos vamos entonces. Nos estamos yendo, viendo a ver qué vamos a comer hoy. Yo, por supuesto, me hice la empanada gallega. ¿Viste? Qué rica. Pero no tenemos tiempo de pasar la receta. Se la pasamos el próximo sábado, porque no solamente... Acá en las Pascuas hay que comer pescado. Yo creo que vendría bien que cada 15 días incorporemos pescado a la dieta. No me mires con esa cara. Y no, bueno, entonces tampoco como carne. Bueno, gente, que la pasen muy, muy bien. Un beso grande para todos y nos vemos. Felices Pascuas. Exactamente. Ah, eso, felices Pascuas. Y nos vemos el próximo fin de semana. Nos fuimos sin que nos echen. Volvimos sin que nos llamen. Y acá estamos. Peinando Canas. Desde el 21 de abril, que alguien haga algo. No, no, no. Que alguien haga algo. Arranca el nuevo programa matutino de La Garabato. Que alguien haga algo. Un programa con noticias, columnas, entrevistas y las novedades de todo lo que pasa en San Marcos Sierras y el más allá. Acompáñanos todos los lunes, miércoles y viernes de 10 a 12 por la 88.3. ¡Que alguien haga algo! Espacio publicitario. Estos anuncios no condicionan nuestra